El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Nadie sabe lo que hacen, nadie sabe lo que hacen las serpientes ahora. Nadie sabe lo que hacen, nadie sabe lo que hacen, nadie sabe lo que hacen las serpientes ahora. Se arrastran por la tierra, se arrastran por la tierra, se arrastran por la tierra y su panza las adora. Se arrastran por la tierra, se arrastran por la tierra, se arrastran por la tierra y su panza las adora. Mira cómo ellos miran, mira cómo ellos miran. Mira cómo ellos miran, mira cómo ellos miran, mira cómo ellos miran tus ojos de noche. Me miran por la planta, te miran desde el pie, me miran por donde ando ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Román y estamos en Sonidos Incluyentes. El día de hoy hablaremos de una publicación de una organización de la sociedad civil que me da mucho gusto tenerla aquí, que se llama Asistencia Legal por los Derechos Humanos. El trabajo que estamos, que el día de hoy presentará nuestro colega Fernando Banda, tiene que ver con el tema de rostros disidentes, una mirada a la discriminación de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvesti e intersex. Fernando es nuestro coordinador del área de comunicación en Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Fernando. Hola, José. ¿Cómo Luis? ¿Estás? Bien, bien, bien. Gracias. Oye, Fernando, estamos escuchando esa canción que escuchamos de fondo. Qué rica, ¿verdad? Es de Natalia Macliano. ¿La has escuchado? Sí, de hecho, tuve la fortuna de conocerla en San Cristóbal de las Casas, presentándose en distintos espacios muy underground, pero de todos modos haciendo siempre su mejor esfuerzo, tenga poco, mucho público. Una canción muy bonita esta muchacha que trae. Además, qué rico este disco que grabó aquí en la Ciudad de México, ¿no? Según Las Flores. Pero bueno, Fernando, como tú sabes, el día de hoy vamos a hablar sobre la publicación de Rostros Disidentes. Y para hablar de esta publicación, me gustaría que escucháramos la cápsula que la producción ha preparado para este programa. Vamos a la cápsula, por favor. Tu opinión suena. Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Así Legal, es una organización no gubernamental fundada en 2006 que trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. La organización está dedicada a brindar apoyo legal, informativo y educacional en temas de derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad, en especial a personas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades, jóvenes, mujeres y comunidad LGBTTI. En 2013, Así Legal inició el programa de formación de promotoras y promotores de la comunidad LGBTI y aliado. Durante las sesiones de este programa, participaron como facilitadores especialistas de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación, Equipo Pueblo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Acciona y Prodiana. Uno de los frutos de este proceso de capacitación fue la publicación Rostros Disidentes, que contiene los testimonios de una veintena de jóvenes que participaron en el programa de formación de promotoras y promotores de la comunidad lésbico, gay, transexual, travesti, transgénero, intersexual y aliados. Algunas de las y los jóvenes participantes ya tenían un camino recorrido en la lucha contra la discriminación. Hubo quien apenas se acercaba, pero el común denominador fue el interés por buscar la integración de las personas de la comunidad LGBTI y a la sociedad en general. Fernando Hernández fue una de las personas a cargo del diseño y realización de Rostros Disidentes, y ahora nos hablará un poco más del proceso. Pues bueno, has escuchado ya esta cápsula y tiene que ver con el tema de Rostros Disidentes, que entiendo es un trabajo que han hecho la organización de la sociedad civil a la que representas. Pero no, cuéntanos un poco cuáles son los proyectos que esta organización tiene en favor de la comunidad LGBTTI. De nuevo, es como muy, muy importante mencionar que la publicación es producto de uno de estos trabajos, que es el Programa de Formación de Promotores y Promotoras de Derechos Humanos de la Disidencia Sexogenérica. Esto es un proceso de capacitación que Así Legal emprende cada año para, pues, contribuir a que la gente que ya trabaja en defensa de los derechos humanos tenga más herramientas, ¿no? Haga un mejor trabajo, o bien para que los estudiantes, porque está dirigido sobre todo a jóvenes, para que los estudiantes comiencen ya algún proyecto concreto de defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTTI. Este programa se ha realizado ininterrumpidamente desde 2013 y pues hemos contado ya, pues échale, pues son como 30, no menos, como 20 personas participando por generación. Entonces ya van 5 generaciones, como de más o menos 20 personas por generación. Esto hace ya cerca de 100 personas que han participado formándose en este programa de formación de promotores. Y también es importante decir que muchos de ellos ya tenían un trabajo previo. Muchos de ellos ya tenían también, incluso participan en alguna de las organizaciones de la sociedad civil, y otros, es muy grato saber, ¿no?, porque les hemos dado seguimiento, que ya han formado incluso nuevas organizaciones. Este proyecto de Así Legal pues busca justamente compartir la experiencia de las personas que ya trabajan en una organización con los más jóvenes, y pues dentro de las organizaciones que han participado como ponentes dentro del programa de formación, por supuesto está gente de la propia organización de Así Legal, compañeros del área jurídica, del área internacional, del área de investigación, que han estado dando distintos temas, distintos módulos en el programa. También ha caído gente de Prodiana, de la organización Prodiana, también instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También recuerdo ha habido gente de CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también nos han acompañado en este proyecto. Gente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, es una organización hermana a la que queremos mucho, con la que hemos hecho pues varios proyectos conjuntos, y que por supuesto con la experiencia que ellos tienen también en la formación de defensores y defensoras de derechos humanos con el proyecto de la escuelita, pues digamos que no podían faltar en un proceso de capacitación que continúa, recién terminó la quinta generación. Y pues es como te decía, un espacio que nos ha dado mucha satisfacción por la cantidad de gente que acude. En alguna ocasión también yo mismo di un módulo de esta capacitación, o sea que hay de todo. Oye, Fernando, y entiendo que este producto de Rostros Disidentes es una publicación derivada de uno de los espacios de formación de promotores y promotoras en derechos de la comunidad LGBTTI. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo de Rostros Disidentes? Justamente cuando se acerca gente tan diversa, tan emprendedora, tan valiente, también debemos de decirlo, a algunos de ellos pues platicando, ¿no?, sobre su interés a partir de, porque uno de los requisitos para ingresar son programas de capacitación que no tienen ningún costo para la gente que los toma. Uno de los requisitos es que formulen una carta de motivos. Entonces, dentro de los motivos y conociendo incluso algunos de ellos previamente, pues la organización detectó que no solamente nosotros íbamos a poder aportar, sino que ellos también iban a poder aportar al proceso si platicaban, si nos empezaban a decir cuál era su interés en capacitarse, sus experiencias anteriores. Vimos que varios de ellos pues también podían contar con testimonios, unos muy, muy alegres, que fue una grata sorpresa, pero otros también de mucha violencia, de persecución, de discriminación, y pues valía mucho la pena generar con estos testimonios un material amable, porque también, bueno, es importante siempre el trabajo que hacemos como organizaciones de la sociedad civil, pero a veces somos, digamos, muy aburridos, a veces hacemos cosas muy técnicas, un informe que va a tener pues cifras, que va a tener gráficas, recomendaciones, está muy bien, se tiene que hacer, pero para llegar a otro tipo de público pues tenemos que plantearlo de una manera más amable, ¿no? En ese sentido, los testimonios que contiene el material de Rostros Disidentes es algo que puede llegar directamente al corazón de las personas, independientemente de si tienen o no un acercamiento a textos duros, si tienen o no conocimiento de derechos humanos, incluso si tienen o no conocimiento de que existe la población LGBTTI. En este caso también jugamos con otro concepto, porque de por sí ya es largo LGBTTI, y A, le pusimos aquí también IA, que quiere de los aliados. En realidad es otra doble A. Estás haciendo una cosa larguísima, pero muy incluyente, porque dentro del LGBTTI y A fue como gente tanto de la organización como de las mismas personas que participaron, decidieron que se incluyera la A de aliados, que digamos somos las personas que sin pertenecer a la población LGBTTTI, pues estamos también trabajando, estudiando por el reconocimiento de los derechos de todas y todos. Entonces, considerarte aliado es esa también suerte de inclusión, y para separar también como para terminar la idea, para separar esto de que lo normal y ustedes que son los anormales, o sea, eso no es así, por supuesto, y entonces al incluirnos a los que no formamos parte de la población como aliados, pues también es un reconocimiento del compañerismo y de la lucha que se hace día con día. Qué interesante, Fernando. Bueno, vamos a un corte y al regresar estamos hablando con Fernando Banda de Asistencia Legal por los Derechos Humanos en un programa sobre rostros disidentes. Al regresar, Fernando, nos gustaría que nos pudieras contar algunas de las historias que se quedaron plasmadas en esta publicación. Vamos a un corte, regresamos. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Estaba llorando desde que miré mi cuerpo en su máquina, se va espiralando. Yo vengo llorando desde antes de antaño y traigo en mis huesos todo el corazón de un mundo lejano. Y voy meditando, pensando y amando tantas emociones que desconcertado recibo llorando. Estamos de regreso, soy José Luis Gutiérrez Román, aquí en Sonidos Incluyentes. El día de hoy estamos hablando sobre Rostros Disidentes, una publicación de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Para hablarnos de esta publicación, está con nosotros Fernando Banda. Como recordará, nos ha dado ya prácticamente toda la introducción de la información que trae esta bella publicación sobre la situación de discriminación que han vivido las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTI. Fernando, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco la Vox Populi, a ver qué nos dice sobre la situación de los derechos de estos jóvenes? Vamos a Vox Populi. Tu opinión suena. ¿Cuáles son los derechos de la comunidad LGBTI? Nada, en nada cambia el que tenga la gente otra preferencia sexual. siendo gente de bien y gente productiva, nada cambia, igual que una persona heterosexual. No, desconozco, pero puedo mencionar pues que son libres de tener sus parejas, de convivencia entre ellos. Los mismos que tenemos los heterosexuales, exactamente los mismos. A casarse, a tener hijos, a todo exactamente igual. A votar, a trabajar, todo lo mismo que cualquier otra persona. Tu opinión suena. ¿Cómo escuchaste, Fernando? Fíjate que uno, como puedes escuchar, uno de los principales razonamientos de la voz populi es justamente sí reconocer los derechos de esta población, pero siempre con algunas limitantes. ¿Tú qué opinas de esto? Pues sí, es muy indicador, ¿no? Es muy, muy representativo, ¿no? Si nosotros vemos los datos de la encuesta contra la discriminación de CONAPRED, pues se aprecia perfectamente esto, ¿no? O sea, que los mexicanos y las mexicanas decimos, sí los reconozco, sí los respeto, pero que no vivan en mi casa. O sea, como que qué bueno que existan, pero de lejitos. Claro. Y que no, que la familia, que qué ejemplo le da cuando son así de explícitos, de exhibicionistas. Y pues una serie de lugares comunes que finalmente pues son expresiones de discriminación. O sea, tristemente, no consideramos que sea como posible que te respete, pero al mismo tiempo que no quiera verte, ¿no? Claro, me parece incongruente con esta situación, ¿no? Fer, me gustaría que nos pudieras contar un poco sobre las historias que podemos encontrar dentro de esta publicación de Rostros Disidentes. Estaba hojeando esta publicación y veo que hay muchas historias de discriminación, hay muchas historias de abandono, hay muchas historias de maltrato. Cuéntanos algunas de estas, por favor. Sí, pues por ejemplo, una de las participantes, todos ellos son de la primera generación de este programa de formación de promotoras y promotores. Una de ellas fue nuestra muy querida, entrañable Jessica Marjan. Ella es una mujer transexual, además que es de origen indígena, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no?, que existe no solo una discriminación, sino muchas discriminaciones, ¿no? Su testimonio justamente habla de que ya bastante era ser mujer de un origen indígena, sino cuando toma la decisión, pues, de cambiarse, ¿no?, de ser ahora una mujer transexual, sufre como que todavía más. O sea, de por sí la vida ya la había pateado bastante. Ahora que ella emprende este nuevo camino, pues se encuentra con una gama también de violencias y discriminaciones que no la hace doblarse jamás en ningún momento, que es también lo valioso, ¿no? Cuando apenas estábamos recibiendo, porque bueno, debo decir que además los testimonios eran escritos por la propia gente, el trabajo que hicimos fue de revisión, de edición, el diseño, ¿no? Y entonces en un principio no sabíamos tampoco qué más nos íbamos a encontrar. Cuando empezamos a ver que la tónica de los testimonios era de esperanza, ¿no?, de incluso los que habían sufrido la peor violencia estaban dispuestos a trabajar, a salir adelante y sobre todo que no por ello guardaban un rencor, ¿no?, como para la sociedad. Eso es algo que a nosotros también nos hace como voltear, nos hace también como a nosotros mismos nos levanta el mismo ánimo, ¿no? La mayoría de los testimonios pues van a ver que son de mucha, valga la redundancia, de mucha esperanza, ¿no? Otro de los testimonios. ¿A qué te refieres con que testimonios de esperanza? ¿Qué es lo que los jóvenes que escribieron en esta publicación de Rostros Disidente esperan, digamos, del reconocimiento de sus derechos? Esperan del reconocimiento de sus derechos justamente que no van a recibir ellos como una dádiva, ¿no? No van a recibir el reconocimiento como un favor, sino que son personas activas que luchan, que estudian, que trabajan, ¿no?, a pesar como de alguna otra circunstancia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, casos como, bueno, ahorita no se ve, pero lo pueden ver en la página www.asilegal.org.mx. Ahí está el material gratuito y disponible. Uno de los testimonios es el de Viridiana, ¿no?, que, por ejemplo, ya a partir de una situación de violencia que se ejerció en contra de su pareja, ¿no?, que recibió violencia física, que la corrieron de su casa, ¿no?, por su identidad sexogenérica, pues más bien eso fue el inicio de una gran De una gran aventura también, no solo como dentro de la parte afectiva, ¿no? Porque pues finalmente, o para empezar, eran pareja, ¿no? Empieza una gran aventura también en el ver por qué en esta sociedad está pasando esto y qué puedo hacer yo al respecto. Ninguno de estos testimonios se queda con el golpe, digamos. Ninguno dice, no, pues es que me maltrataron y entonces yo ya odio a todos, ya no quiero hacer nada y además odio a todos los que no son como yo, etcétera, ¿no? No se me refiero con que esa misma esperanza te va llevando como lector también a, si tenías, ¿no? Porque hicimos también como, bueno, lo pasamos a distintas personas, fuimos preguntando también qué opinaban, ¿no? Y pues a algunos les llegaba también muy en el fondo como, sin ser también de la disidencia sexogenérica, se podían estar también identificando con muchos otros tipos de violencia que como sociedad ejercemos, ¿no? Es recurrente en los testimonios también que dicen la sociedad te discrimina, la sociedad te juzga, la sociedad te lastima. Y entonces eso sí también fue muy, nos marcó como mucho, ¿no? ¿Cómo tenemos al grueso de la sociedad? ¿Cómo se percibe la propia persona como un blanco de la violencia de esta, digamos, señora sociedad? Porque pues ¿qué es la sociedad? Pues somos todos, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo perciben como un actor violento que lo está, que te está impidiendo ser como quieres ser? Y de todos modos, aunque pretendas adaptarte, de todos modos te va a seguir imprimiendo esa violencia, ¿no? Fernando, ¿cómo consideras que esta publicación contribuyó con los derechos de estas personas que plasmaron aquí sus historias? Yo creo que desde el mismo nombre, porque frente a la parte de la discriminación y lo que escuchábamos en el testimonio, en los testimonios de la gente, pero en general la parte de discriminación que vivimos todos los días, ¿qué te dice la sociedad en términos de los propios jóvenes? Que te ocultes, que no seas como eres. Que estés tú como en el sótano y que pretendas ser lo más normal que puedas. En cambio, cuando nosotros manejamos este concepto de los rostros, estamos poniéndolo en la mesa, lo estamos poniendo explícito, que además son personas, estamos contribuyendo a que se vea que existe mucha gente muy valiosa trabajando en defensa de sus derechos, pero no solo en defensa de sus propios derechos, ¿no? Sino de los demás. No todos participan, por ejemplo, en organizaciones explícitamente de defensa de derechos de la comunidad LGBTTI, otros defensa de derechos humanos en general, derechos de las mujeres, contra la violencia, contra la discriminación. Entonces, esta publicación pues ayuda también a poner en común con esas otras organizaciones, con estos otros públicos que no conocen esta temática, pues nos ayuda a que nosotros les podamos como llevar estos testimonios. Esta presentación, por ejemplo, la vio la luz en nuestra oficina, en Así Legal, pero luego también la presentamos en la librería Voces en Tinta, ¿no? Entonces, que es de por sí un lugar muy visitado por la comunidad, pero no solo por la comunidad, en el corazón de la Zona Rosa, ahí pues también llegaron como unas 30 personas, estuvieron ahí, nos dio oportunidad además de hablar como de estos testimonios, participaron gente en las presentaciones, estuvieron leyendo su propio testimonio y acercándolo, ¿no? Digamos, la presentación del mismo libro como pretexto pues nos sirvió para seguir hablando de los problemas que sí están también más gruesos, ¿no? Recordemos que la Ciudad de México, a pesar de como del el avance pues que puede existir, pues sigue siendo quien encabeza la lista de crímenes de odio en nuestro país, y me parece que la segunda a nivel regional también. Por lo menos la creación de este tipo de materiales más amables, más fáciles también de leer, a lo mejor no especializados, yo creo que principalmente lo reduciría a que pues nos permite llegar a otros públicos que son los que discriminan, que son los que tienen esta idea de te soporto, te tolero, pero no, en realidad no quisieran que existieran. Claro, Fernando, pues muchísimas gracias por tu participación con esta publicación Rostros Disidentes. Me parece que es un material fundamental para conocer la historia de estos 20 jóvenes que han vivido la discriminación al tener que aceptar su identidad sexogenérica. Para nosotros sería importante que nos pudieras decir dónde podemos encontrar este material. Sería importante. Es en www.asilegal.org.mx. Ahí está de por sí todos los informes y publicaciones que la organización ha realizado. Lo pueden encontrar ahí. O bien pueden solicitarnos uno a un correo que es comunicación asilegal.org.mx. También ahí podemos estar en comunicación. Gracias, Fernando. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síguenos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook Asilegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en la operación a Cristina Aguilar, a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, a nuestro equipo de producción de Así Legal, Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Por supuesto, también agradecemos a Radio Ciudadana por el espacio que nos ha brindado. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 5:30 de la tarde. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.